Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes. Se hizo la luz una vez más aquí en el Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien. Quiero decir algo. Diga lo que usted quiera. Esta luz que está iluminando detrás de Nacho, el joven Manos de Perillas, me hace acordar mucho a una película que vi el año pasado en Mar del Plata, en el Hora Cero, que transcurría toda en un submarino. Y había ese estilo de luces roja y de esa estética por todos lados. Surcoreana. Qué lindo. De zombies en un submarino. Me gusta el cine coreano, me gusta. Una vez una amiga, cuando éramos jóvenes, me dijo: vamos a ver una película coreana en un festival que había en no sé dónde, ¿viste? Digo, era rarísimo para fines de los 90. Sí, claro. Fuimos y vimos El verano de Kikuhiro, lo cuento siempre. Hermoso. Una película divina, hermosa, me reí toda la película y bueno, ahí descubrí el cine coreano. Que tiene muy buenas cosas, cada tanto en tanto saca alguna joyita. Sí, sí. Además ahora Corea del Sur está como metió muchas series, ve que están inyectando guita los coreanos y... Sí, tienen un buen vivir, buen pasar económico. Sí, sí. Hay que denostar a Norcorea, que es comunista, entonces yo me imagino que los yanquis ven estar poniendo billetín. Hay algunos incentivos ahí. Sí. Bueno, tenemos de todo hoy, ¿sí? Sí. Bueno, somos dos, en realidad somos tres, todos varones. Sí. Y este Power Trio más Nacho fue, digamos, hoy no está. Hoy no se conformó. No se conformó Power Trio. No. Por lo menos no presencialmente. Veremos después qué pasa. Vamos a ver si tenemos sorpresas al final. Y si no, les contamos al final en qué andamos. ¿Por qué no está Natacha? No está, pero después, si se queda hasta el final, le vamos a contar. Es como el sol, igual, aunque no la veamos. Por algo se llama Natacha. No le pasó nada. Está bien, está contenta. No pasó nada. Sí. Quédese tranquiles. Está degustando algunas cositas. Sí. Bueno. Sí, nos están escuchando por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hora.libre.radio. También está el Facebook como Hora Libre Programa, pero la verdad que lo tenemos medio abandonado, esa red social Meta, que se llama ahora. Así que no nos van a estar escuchando por ahí. Y en el día de mañana sábado, quienes quieran escuchar la repetición, pueden hacerlo a partir de las 13 horas por la M690. Ahí sacan la antena a Galena, Radio Galena, buscan el dial y pueden escucharlo mientras hacen unos pancakes de sábado por la mañana a mediodía. Me parece bien. ¿Está bien? Sí, me parece muy bien un pancake. Me faltó algo, el teléfono, el WhatsApp de La Retaguardia. 11-31-81-31-26. Mandan WhatsApp y Nacho los manda todos a la mierda porque no nos cabe pasar los audios que mandan. No, somos un carajo. Bueno, ¿y el Wi-Fi es La Retaguardia? Claro, eso no lo decimos. Así que bueno, avancemos, ¿no? Así vamos en busca de las primeras notardas. Y le damos rienda suelta a este ronda de trago, ya me estoy pasando de hora. Le damos rienda suelta a este Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. En la semana hubo una nueva jornada de lucha, más precisamente el miércoles pasado, sí, el 4 de octubre, porque está sucediendo algo en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sí, el IREP, de la Ciudad de Buenos Aires. Y para charlar, para que nos cuente qué está sucediendo, estamos en comunicación telefónica con Pablo Lima. Él es delegado de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y además es enfermero. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bien, bien. Bueno, Pablo, contanos un poco qué está pasando allí en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Sí, mira, nosotros el día miércoles hicimos una jornada de lucha, una más de las tantas que venimos haciendo durante todo este tiempo. Ahora lo que nos estaba movilizando es la catarata de despidos que está haciendo el gobierno de la ciudad en los distintos hospitales, no solamente en el nuestro, sino en el Casa Cuna, en el Hospital Durán, bueno, y en el IREP también, ¿no? Pidiendo cesantía a enfermeros y enfermeras y también a delegados gremiales. Pablo, estos despidos, ¿hace cuánto comenzaron, más o menos? Porque nosotros venimos siguiendo lo que está sucediendo y ustedes están en pie de lucha hace un tiempo bastante prolongado. Sí, mira, los despidos empezaron ya hace unos 3-4 meses, empezaron con las intimidaciones, con las notificaciones y demás. Y bueno, eso fue una situación más de las tantas que tenemos en el Instituto de Rehabilitación, que siempre nos manifestamos para visibilizar y poner a la luz las complicaciones que nosotros tenemos en el Instituto de Rehabilitación. Y bueno, en este caso, en lo personal, como delegado, empezaron con las persecuciones, con las amenazas, las intimidaciones, todo por los reclamos que nosotros venimos haciendo, ¿no? Desde el momento, de aquel momento, desde que Macri quiso cerrar el Instituto de Rehabilitación cuando estaba en el gobierno de la ciudad, posteriormente vino la Reta, también lo quiso cerrar, y bueno, después todas las cosas que se fueron sucediendo, ¿no? Con respecto a la unidad de cuidados paliativos pediátricos que tenemos en el Instituto de Rehabilitación, que se inauguraron 16 camas, solamente se habilitaron 8, y la otra ala quedó totalmente equipada con equipamiento de última generación y está siendo usada como depósito, ¿verdad? Con todo lo que los gastos, los millones y millones de pesos que se gastaron y se invirtieron allí. Pablo, el ministro Quirós, sí, el ministro de Salud porteño, fue en un momento sonó como candidato a futuro jefe de gobierno. Después, bueno, eso quedó diluido, pero era una figura que tenía dentro de la opinión pública, digamos, una buena recepción, más allá de que aquellos y aquellas que laburamos en medios alternativos y que hablamos con trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad o vinculados a salud, a educación, sabemos, sobre todo a salud, sabemos que no es así. Pero les contesta algo, dice algo, porque vos estás hablando además de despidos, de intimidación a delegados y delegadas, estás hablando que hay pocas camas inauguradas, hay una inversión en salud que cada vez es menor. ¿Qué respuesta hay desde Quirós? No, mirá, el ministro Quirós brilla por su ausencia, ¿no? Y todos en el área de salud. La última vez que quiso ir al Instituto de Rehabilitación, después se arrepintió porque no tenía cara para ir a poner una placa en agradecimiento a todo el personal de salud que trabajó en la pandemia, ¿no? Cuando sabemos muy bien que durante la pandemia nos dieron equipamiento que no era el adecuado para protegernos, donde hubo sobrefacturación de barbijos N95 por parte del gobierno de Larreta, pagándolo hasta 100 veces más de lo que valía, y después repartiéndolo a cuentagotas a la gente que ellos les convenía y demás. O sea, es una situación de que obviamente los medios de comunicación afines al gobierno de la ciudad le van a dar una imagen positiva, pero todos sabemos cómo es la situación, ¿no? Y por suerte tenemos los medios alternativos y las redes para poder exponer todas estas situaciones. Pablo, ¿qué tal? Matías te saluda. Quería consultarte, ¿no? Primero, si ustedes tuvieron algún tipo de contacto o algún tipo de vinculación con alguien de la órbita nacional. Porque, bueno, si bien la salud tiene que ver y está relacionada con lo que pasa aquí en la ciudad y con el gobierno porteño, digo, también tiene incidencia a nivel nación, porque, bueno, esta ciudad es parte de la nación argentina. Y por otro lado, preguntarte, ¿cómo es que sucede este vaciamiento en pos de que entiendo que las partidas presupuestarias ya están asignadas, ¿no?, para la cartera de salud y demás, y cómo se producen estos desfasajes o esta falsa inversión? ¿Ustedes han tenido alguna respuesta en relación a esto? No, mira, la falta de inversión fue siempre igual, ¿verdad? Nosotros, te vuelvo a repetir, no solamente tenemos cerrada el ala de las 8 camas con todo el equipamiento especializado para atender pacientes respiratorios, sino también el ala del tercero B, que fue en la época de pandemia, fue abierta con aproximadamente 10 camas, y luego que terminó la pandemia despidieron a todos los enfermeros contratados y volvieron a cerrar esa sala, ¿verdad? Y ahora está siendo usada como departamento personal de parte de la subgerencia de enfermería a través de la persona que se encarga de formación y docencia de enfermería del Hospital IREP, que bueno, que en todos estos años que está nunca dio un curso, nunca capacitó a nadie, y que usa ese espacio donde podría haber entre 8 y 10 pacientes internados para su beneficio personal. Pablo, con respecto... Sí, dale, seguí. Y con respecto, no, a lo que vos me decías del área nacional, sí, el área nacional está en mira y se preocupa. Es más, con respecto al reconocimiento de los licenciados en enfermería, videoimágenes y técnicos y instrumentadores quirúrgicos, instrumentadoras quirúrgicas, en distintas partes de la nación ya están reconocidos como profesionales, cuando el gobierno de la ciudad los excluyó en el 2018 sin ningún motivo, ¿no? Teniendo todo el título y la carrera para ser incluido en la carrera profesional, y fueron excluidos. Por lo cual ATE presentó un recurso de amparo conjuntamente con otras organizaciones. En principio tuvo fallo favorable, pero bueno, el gobierno de la ciudad apeló, y en la apelación, en uno de sus argumentos, es que si los reconocía iba a perjudicar y a hacer un problema en el balance económico del gobierno de la ciudad. En la zona más rica del país y de Buenos Aires, es la verdad que es una burla para el personal de salud, ¿no? Que el mismo ministro Quirós lo dice. O sea, él... es claro el razonamiento, ¿no? Obviamente en complicidad con el gremio afín al gobierno de la ciudad para no perder afiliados ellos, y el gobierno de la ciudad para ahorrarse millones y millones de pesos perjudicando al personal de salud que debe ser reconocido como profesional. Estamos hablando con Pablo Lima, él es enfermero, laburante de del IREP y además es delegado por ATE. Pablo, te quería consultar algo porque tal vez hay oyentes que no conocen el IREP, ¿sí? ¿De qué laburan ahí? ¿Por qué es tan importante? Lo sabemos, nosotros sabemos por qué es importante el IREP, pero aquellos y aquellas que nos están escuchando y desconocen el laburo que se hace ahí, ¿qué se hace en el IREP? Sí, mira, precisamente la rehabilitación motora de pacientes con secuelas de distintas patologías, ¿no? Pacientes cuadripléjicos, parapléjicos, hemipléjicos, secuelas de ACV, secuelas de Guillain-Barré, todo tipo medulares, se hacen cirugías también de pacientes poliescarados y no solamente reconocido en Buenos Aires ni en el país, es una institución reconocida en Latinoamérica como referente, ¿no? Donde se forman profesionales y vienen de otros países a formarse al Instituto de Rehabilitación en cuanto a la atención a pacientes de estas características, ¿verdad? Te iba a hacer la última, pero me acordé de algo que no te preguntamos. ¿También tienen cerrada la terapia intensiva? Mira, es una terapia de cuidados paliativos para pacientes pediátricos. Son pacientes crónicos que necesitan de asistencia respiratoria, que necesitan de un cuidado particular y especial, en donde se inauguraron, como les dije al principio, 16 camas, son dos alas gemelas de 8 camas cada una. Se inauguró, vinieron del gobierno de la ciudad a inaugurar las camas, qué sé yo, y solamente se habilitaron 8. El otro ala, que es gemela, que está totalmente equipada con monitores multiparamétricos, respiradores de última generación, camas electromecánicas, aspiración y oxígeno central. Nada que envidiarle a una institución privada, pero está siendo usada como depósito. Es una inversión de millones y millones de pesos que está ahí, que se hizo y que no se está utilizando por una cuestión política, ¿no? De una decisión de no querer incorporar al personal idóneo para atender a ese tipo de pacientes y dejando a pacientes pediátricos que necesitan esa atención sin asistencia, ¿no? Pablo, el miércoles tuvieron una jornada de lucha. ¿Cómo continúa este plan de lucha? Mirá, nosotros fuimos el miércoles al Instituto de Horizonte, nos movilizamos. Todas las autoridades, tanto de la dirección como de la subgerencia de enfermería, huyeron como rata por tirante a las 9 de la mañana porque sabía que nosotros íbamos a estar a las 11 y desaparecieron del hospital. Pero nosotros vamos a estar en pie de lucha, vamos a volver al Instituto de Rehabilitación prontamente, vamos a seguir haciendo manifestaciones, vamos a seguir haciendo reclamos y visibilizando esta situación que está viviendo nuestro instituto, ¿no? Pablo Lima, delegado de ATE y laburante, enfermero del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está sufriendo un vaciamiento, un ajuste de la salud pública, que justamente utilizan aquellas personas, aquellos ciudadanos y ciudadanas que menos recursos tienen. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a seguir de cerca su lucha. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes y bueno, recalcar que estamos en contra de los despidos del gobierno de la ciudad en cuanto al personal de enfermería y bueno, en lo particular la persecución gremial y el pedido de cesantía para conmigo y una compañera delegada por levantar la voz y por reclamar lo que nosotros creemos justo y ser la voz de aquellos compañeros que no lo pueden hacer, ¿verdad? Gracias, Pablo. Abrazo grande. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Bien, un paso más de... Sí, me queda pensando, ¿no? Digo, la avanzada ya desde Macri, cuando fueron por los terrenos al Borda, cuando se por toda la ciudad, no sé, el remate de una parte del hospital de clínica, pienso la situación en el Grierson, digo, con el vaciamiento, también, con la no estar operativo, y pienso con que hoy no te puedes atender en un hospital público. No. Hay. Si vos tenés que sacarte una astilla, te dan un turno para 6 meses. Exacto. Hoy la solución está siendo parecida a la de finales de los 90 con lo que eran las comunitarias. Claro, las comunitarias. Porque hoy es más resultadista pagar en el momento por un estudio o una consulta médica para quienes pueden pagarla, ¿no? Obviamente, que hasta que tener una prepaga. Los médicos están yendo a las prepagas. Yo tengo, sí, sí, conozco amigos que pagan planes por sus hijos y demás, y tienen una atención parecida a la que tenías hace 3 o 4 años atrás en un hospital público antes de la pandemia. Donde tenés que ir a sacar turnos, donde te estiran, donde te la pedalean, ¿no? Digo, en todo ese anclaje, es tremendo esto, ¿no? Yo pensaba, invierten la guita, arman la estructura, pasa también en provincia de Buenos Aires y demás, ¿no? En diferentes estadios, ponen un montón de guita, como decía acá el compañero, pero por otro lado el plan es que eso se desfinancie, se desarticule y se transforme en un negocio inmobiliario. Porque yo creo que lo que debe estar planeando la Red and Company es que eso en algún momento se transforma en material de venta para hacer algo. Sí, sí, o no sé, privatizarlo de algún modo, privatizarlo parcialmente, arancelarlo. Sí. Arancelarlo. También hay en juego varias cuestiones, la cuestión de enfermería, ¿no? Los enfermeros y las enfermeras que fueron contratadas en pandemia y que fueron despedidos y despedidas. Hay un menjunje interesante y terrible que nos planteaba Pablo, porque también está metido Sutegua, él no, sí, lo nombró, pero sí, sí, hizo referencia, o sea, implícitamente está ahí Sutegua dando vuelta, que le permite todo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, está ATE que con delegados y delegadas como Pablo intenta, que también sufren la persecución, ¿sí? Porque sí. Por y, ser delegados los intentan, bueno, cesantear, etcétera. No hablemos después, lamentablemente, ¿no? Para los laburantes, lo que ha logrado la meritocracia, el menemismo y el liberalismo o el neoliberalismo, y que llámenlo como quieran, el capitalismo, de que los laburantes están todos separados. Sí. Pues los médicos que hoy que tanto escupían hacia el cielo, están siendo perseguidos o arrinconados en estos espacios de trabajo, siguen manteniéndose por afuera de estas proclamas, reclamos, si bien se solidarizan, no van como bloque, no, es sindical, cierto. Están hasta divididos por hospitales. Claro, ni siquiera estamos hablando de una división dentro de todos los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, que podrían nuclearse también, digo, sí, docentes, sí, trabajadores de la salud, etcétera, sino que dentro de los trabajadores de salud hay millones de divisiones que, bueno, lo que logran es fracturar y fragmentar la lucha. A veces, muchas veces, esto está fomentado por las patronales, por el Estado en este caso. En otras situaciones son los propios trabajadores y trabajadoras los que se autofragmentan y no se dan cuenta cómo, sí, eso les resulta mortal para la lucha. Y acá particularmente que el rubro enfermería es de los más necesitados. Sí. Se dice que así todo, que conocemos un montón de gente y es como una salida laboral para, sí, un montón de pibias y pibas en las barriadas y demás. Y así todo no dan abasto. Hoy el personal que hay de enfermería a nivel nacional sigue siendo poco en relación a los niveles de internación. Exacto. Tendría que haber más. Y así todo se lo sigue corriendo, ninguneando y, bueno, y expulsando. Exacto. De hecho, una de las cosas que dijo Pablo fue que los reconoció como profesionales de la salud, claro, a nivel nacional, pero en ciudad no le quieren dar. Porque aparte, en todos los hospitales públicos hay escuela de enfermería. Sí, sí. Algunas, claro, algunas más específicas, pero en, sí, todo, sí, sí, funciona. Sí. Y al mismo tiempo, los preparan, los forman y después los rajan o los ningunean o no los ponen en planta permanente y demás artimañas. Exactamente. Bueno, vamos. Sí. Diga. No, que usted ha elegido el cancionero. Sí, hoy traje temitas que están relacionados los dos, pero voy a contar por qué están relacionados cuando escuchemos el segundo. Ahora vamos con Banda Uruguaya, que hablábamos la semana pasada con el señor Nachín. Guachas, banda de chicas, stoner, rockeras, violera, cantante, Dirty Harry. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, hoy jugó Chicago. Sí. En República de Matadero y ganó. 5 de la tarde, ganó. Muy bien. Sí. Sí, me alegro porque estaba ahí un amigo, lo vamos a nombrar con su sobrenombre para mandarlo al frente, Masita, que otro exiliado por segunda vez se va del país, se está yendo a vivir a España, ya estuvo después del 2001. Volvió y se vuelve a ir. Estaba ahí medio melanco, pero bueno, se fue con un triunfo del verde, por lo menos. Bueno, bien. Se lleva algo, sí. Bien, porque además no hacía bastante que no ganaba. Entonces se llevó por lo menos ese pequeño regalo. Venía, la verdad que para lo que pintaba el año y todo, Chicago tuvo una campaña más que digna por el equipo armado, cambio de técnico y demás, y empezó a levantar con la llegada de Montenegro, pero como pasa siempre en estas épicas y bueno, cosas que sucedieron en los últimos 20 años, y la gente tiene frescos recuerdos de esos ascensos épicos, de las hazañas del Gomito Gómez y demás, y bueno, fueron muchos yetas juntos, empezaron a ir, entonces bueno, el otro día lo hablaba. Y es cierto eso. Cancha llena, hay mucho yeta, estos barrios sí. Tienen mucha gente con mala onda. Cancha llena no es corazón contento. No. Si bien hay mucho laburante, todos los laburantes son piela, pero hay mucho tachero, mucho ferretero, gente que odia. Entonces eso después baja en la cancha, esa energía. Y bueno, y los fachos encubiertos que no dejan de estar en la cancha, claro, de fútbol, ¿no? Toda esa energía. Eso es algo transversal. De alguna manera repercute negativamente en los clubes. Ahí va. Bueno, yo de acá me voy a ver al acérrimo rival. Sí. Último partido para ustedes. Último partido, que última fecha libre. Claro. Terminó el suplicio, por suerte. Termina hoy. Zafaron y... Zafó el descenso. Como... Hay que festejar ahí, asado, festejar, vino, todo, sí. Esta noche con todo. Así que bueno, así estamos esta noche. Más allá de las rivalidades que están buenas y hay que celebrarlo siempre, que eso está bueno en cualquier competencia, es decadente. Como están vendiendo a este muchacho Chiqui Tapia como el zar de... deportivo, y es decadente lo que sucede con el fútbol en general. Más allá de lo que de que tuvo la suerte de lo que pasó con la selección y de tenerlo a Messi, un técnico como Scaloni que dio en la talla, que armó el equipo que tenía que armar. Después el resto, ayer veía Boca, es patético. Sí, fue un partido. Y bien así, está llegando a una final de la Copa Libertadores, habiendo, ¿qué ganó? Si no me equivoco, pasó todas las fases eliminatorias con penales. Exactamente. No ganó ningún partido. No ganó. Pues no es que perdió y ganó. No ganó ningún partido. Es una cosa. Sí, incluso puede salir campeón. El Palmeiras lo mismo, porque ayer el Palmeiras en el segundo tiempo decía: está jugando contra Chicago. No está Cavani, sí, no hay nadie. No fue un buen partido. Y sí, Palmeiras, no. Mismo el gol fue medio una casualidad. Porque un remate afuera, sí. Medio la pelota pasa entre muchas piernas y el arquero por un milímetro no la saca. Entonces, viste, no. Sí, buen partido, atajó bien. No, Romero, increíble, chiquito. Pero Digo, nada, le viste el fútbol en general, está mal, está mal las inferiores, vio todos los clubes, lo mismo con deuda, con quilombo, con juicio. Sí. No es un espacio de sanidad para que suceda el deporte y el espectáculo deportivo. Eso hay que darle, hay que empezar a pensar en otros contextos. Nada, laburar con las infancias, inferiores, cosas que no se han hecho nunca. Y a contraposición de eso, esta semana se hizo viral un técnico de inferiores de AFA, uno de los colaboradores, que estuvo en Holanda y contaba cómo en Holanda inventaron el día potrero. Ah. Tienen un día que está inspirado en los potreros argentinos, en donde las niñeces no responden durante buena parte del partido, del picado que se arma, al técnico. No hay intervención de los técnicos, hace una primera parte muy pequeña así y después libertad. Para que jueguen, para que tiren los chiches, para que hagan los caños, para que corran, para que prueben, para que improvisen. Pero bueno, lograron estructurarlo dentro de la estructura formativa que tienen en las inferiores, ¿no? Y esto lo contaba un técnico en el predio de la AFA, sus colegas, ¿no? Después, imagino, de algún viaje, algún intercambio que habrá tenido, ¿no? Interesante, sí, interesante. Sí, sí. Pero bueno, exportamos lo bueno y nos quedamos con lo malo. Sí, bueno, hay un documental interesante, no es una locura, pero sí. Que se llama El Pelotero del Mundo. Si no está en Cinear ahora. Sobre esto, ¿no? Sobre la exportación de jugadores que ya no llegan ni a debutar en los clubes, ¿sí? Sino que directamente ya. No es que migran para. No es que migran porque los vienen a ver y se los llevan. Ya está preparado el mercado futbolístico en Argentina para que esos jugadores tengan 11, 12 años y se vayan a Europa. O sea, los producen, suena feo hablando de personas, pero los producen para que no jueguen acá en la Argentina, sino que se vayan para Europa antes de debutar. Después de Messi, todos los años tenemos dos o tres cracks que debutan en clubes europeos y la AFA trata de rápido traerlos a jugar inferiores acá, como Garnacho, es un caso extremo, pero hay montones de pibes que pasan todos los años que esta situación, ¿no? Que están desde muy jóvenes en clubes europeos. Ahí va. Bien, algo que no me quería olvidar era lo siguiente. Hoy empieza, no empieza hoy, pero empezó octubre, y yo les recomiendo darse una vuelta por el Malva a la noche, a las 12 de la noche, porque va a haber todas películas de terror, ¿sí? A octubre. Un precio muy accesible, durante todo octubre, 600 pesitos, creo, 500 pesitos, tiene que aguantar porque son a las 12 de la noche, y hoy hay una película que ya me voy a acordar el nombre, ¿sí? Pero este mes va a haber de todo, ¿sí? Va a estar Pesadilla en la calle Elm, Halloween, el viernes 13, Películas a la sorpresa, pero si escucho a la libre se va a enterar, Freddy vs. Jason, ¿sí? Así que dese una vuelta. Y versiones en fílmico, ¿no? Claro, versiones en película. En película. Exactamente. Exactamente. No son digitales. Son versiones en película, son analógicas. Con un presentador, Cristian, que es un personaje, alto personaje. Un show dentro de la velada. Sí, exactamente. Exactamente. Es un show dentro de la velada. Así que allí en el Malva, queda lejos el Malva. Sí, queda muy lejos. Termina tarde, termina tipo 2 de la mañana. Hay que bancarse todo eso, pero vale la pena. Y si les preocupa la moda y la apariencia, busquen cualquier ropa que hayan usado sus padres en la década del 80, más tirando a fines de los 80. Y puede. Joggines nevados, jeans altos de cintura alta, sobre todo, buzos, camperas con corderito. Bueno, todo ese tipo de indumentarias, By Deep, Calce Profundo, ese tipo de marcas. Bueno, llévenlas que van a estar acorde a la situación. Y si no, bueno, sean distintes como nosotros que vamos y nos llevamos esa onda. Exactamente. Estoy tratando de buscar el título de. Estoy tratando de buscar el título de la película de hoy. Ahí va. El monstruo está vivo. ¿Sí? Hermoso. Fíjese, entra en la página del Malva si nos está escuchando, porque tal vez todavía tiene la chance de conseguir una entrada. La semana pasada, a esta altura de la noche, tarde-noche de viernes, ya no había más, porque se dio Beetlejuice, ¿sí? Una película de Tim Burton del año 88, que bueno, estaba llena la sala. Así que, bueno, no se consiguieran entradas, ya el jueves están agotadas. Pero El monstruo está vivo, sí, que es una peli de terror. Todavía hay entradas, sí, porque no avisaron. Así que It's Alive es el título en inglés de Larry Cohen. Allí en Figueroa Alcorta 3415. Lo decimos porque el cine no está tan barato. ¿sí? Las películas no están tan baratas hoy por hoy, hay promociones 2x1 todo el tiempo, pero esta está a 500 pesos, 600 pesos, alrededor de ese dinero, y vale la pena porque la van a pasar bien. Cristian es un tipo que es muy piola, así que otra cosa, se estrenó la nueva del Exorcista, ¿sí? Dicen que es malísima. Dicen que es malísima. Todas las críticas que leí son malas, así que me sacaron ganas de ir a verla. Capaz que la vamos a ver, Bregante, pero la verdad que no. Vamos, yo venía muy arriba y me una buena cena armemos, sí, para antes o para después, porque sí, si sí, no. Sí, porque si no. Y bueno, vamos a un temita, ¿le parece? Y cuando volvemos, si sale bien. Cumplamos con la pauta, porque ahí somos cumplidores, y después los dejo para cerrar la incógnita, el enigma, con un temita de L7, mítica banda punk de chicas de los 80. El tema Shop, uno de sus más conocidos y escuchados en las plataformas digitales. Y si escuchan el Sheite y son ochentosos o noventosos, le va a hacer acordar un tema muy conocido de una banda nacional. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, la estiramos hablando de película, porque no podíamos conseguir la comunicación y claro, le estábamos pifiando, ahí hubo algo raro. Mala mía. Sí, no, hubo una maldición ahí, empezamos a hablar de película de terror de octubre. Criticó El Exorcista. El Exorcista, sí, algo pasó ahí en el medio. Pero bueno, mañana es la cuarta edición de la Feria El Libro de Flores, una feria que queremos mucho. Y a la cual siempre concurrimos y siempre damos lugar en Hora Libre. Y para charlar sobre este evento estamos en comunicación con Sebastián Stavisky. Él es integrante del Centro de Formación Profesional número 24, uno de los organizadores de la feria. Seba, para les amigues, ¿cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, Seba, una nueva edición de la feria, que ya es algo que empieza a ser común en el barrio. Sí, sí, la verdad que, bueno, como decías, es la cuarta edición. Realizamos la primera a fines del 2021, ahí cito nomás, mientras estábamos empezando a salir de la pandemia y el aislamiento. Después tuvimos dos ediciones el año pasado, una en marzo y otra también en septiembre, octubre. Y bueno, ahora estamos por la cuarta, la verdad que muy contentos y contentas todos quienes lo organizamos, expectantes, ansiosos, ansiosas. Entre otras cosas porque cada año viene creciendo más la cantidad de editoriales que participan, de propuestas, de todo tipo que tiene la feria. Así que bueno, nada, incluso creciendo en términos espaciales, cada vez vamos ocupando más cuadras del barrio de Flores con los puestos y las actividades. Esta feria está en Morón y Artigas. El año pasado, no, este año tuvieron a principio de año tuvimos la tercera edición, ¿o me equivoco? No, hicimos una en el 2021, a fines, dos el año pasado. Ahí va. Nos dimos cuenta que hacer dos por año nos implicaba realmente como una energía tremenda a todos los organizadores, con lo cual, bueno, este año decidimos hacer una ahora. Esta es la primera del 2023. Ahí va. El año pasado, entonces, en la última edición, una de las calles, no recuerdo si era Morón o Artigas, creo que Morón, estaba copada. ¿Ahora también van a copar a Artigas? Ahora vamos, claro, cuando la primera vez que la hicimos sobre Morón, nomás. Y luego ocupamos una de las cuadras de Artigas y ahora estamos ocupando dos cuadras de Morón y dos cuadras de Artigas. Armamos ahí como una suerte de cruz, por eso es que, entre otras cosas, por eso es que el manifiesto o el texto de convocatoria que lanzamos le pusimos salir al cruce. Al cruce de Morón y Artigas y al cruce también de los estados de ánimo por los que venimos atravesando desde hace ya un tiempo acá en la región. Seba, ¿qué tal? Mati te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Matías? Bien. No, consultarte siempre es como año a año, o te diría mes a mes, toda la situación del papel aquí en este país tan particular y de la impresión y de lo que implica imprimir un libro, un cómic, una historieta, ¿no? Y pareciera ser que a medida que va acrecentándose las crisis o encareciéndose la materia prima o siéndose más complejo, empieza a haber como más lugar para estas pequeñas editoriales o para estos pequeños emprendimientos, ¿no? No sé cuál es tu visión, eso es una sensación mía al ver y ir acompañando diferentes espacios culturales que se dedican a esto, a la lectura, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo no soy quizá la persona más indicada para hablar del mundo de la edición, porque la feria es organizada por un conjunto de colectivos, entre ellos editoriales como Tinta Limón o distribuidoras como La Periférica, pero también una escuela, un centro de formación profesional, que es el lugar donde yo trabajo, en el que participo y activo, la Casona de Flores también. No, yo particularmente no formo parte de una editorial, pero sí te puedo contar a partir de las experiencias de sí. Los compañeros que sí lo hacen, de que, bueno, que la verdad que el acceso al papel para la impresión de libros está cada vez más recortado, es una situación cada vez más difícil de sostener la edición por parte de las pequeñas editoriales, de las editoriales independientes, obviamente por el monopolio que existe en torno al papel, por parte de papel prensa, por los altísimos costos que se manejan, con costos como si fuesen costos de exportación, de importación directamente. Pero esto también lleva, por un lado, a las editoriales independientes a tener que, como decían ahí unos compañeros en una nota que salió hoy en Página 12 acerca de la feria, a tener que sostenerse mucho más por el trabajo que por el capital. Es decir, no es el trabajo de quienes integran estas editoriales lo que permite que las editoriales se sostengan y se mantengan, y no el capital circulante a partir de lo que puedan obtener por la venta de los libros. Efectivamente requiere de muchísimo, muchísimo trabajo. Esto por un lado. Pero por el otro también nos exige un poco a las editoriales a armar nuevas formas de organización, nuevos cruces. De hecho, entre otras cosas, una de las actividades que va a haber en la feria es una charla por parte de compañeros de una cooperativa que se llama Cooperativa Tipeo, que es una cooperativa que se formó entre distintas editoriales independientes para colaborar en la distribución de los libros, en la difusión, en algunas instancias de comercialización. Bueno, estas distintas experiencias, dentro de las cuales la Feria del Libro de Flores también se incluye, son estrategias que las muchas editoriales están dando, entre otras cosas también a partir de el difícil acceso al papel, los altísimos costos, pero también porque forman parte de una política. También hay que decir esto, que es una política afirmativa a través, que históricamente caracterizó al mundo editorial independiente y al mundo de la edición política de las izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Seba, estamos hablando con Seba Stavisky, él es integrante del CFP 24 ahí en Flores, que es uno de los organizadores de la Feria de Flores que se va a estar haciendo mañana allí en Morón y Artigas. Quiero detenerme un segundito porque no nos queda tanto tiempo, pero no quiero perder la oportunidad, aprovechando que te tenemos al aire. Aquellos y aquellas que no conocen lo que es el Centro de Formación Profesional 24, bueno, ¿qué es el Centro de Formación Profesional? Básicamente, porque hay mucha gente que nos escucha que no sabe. Claro, es una escuela pública de oficios que está en el barrio de Flores, justo en ahí en Morón y Artigas. La feria se realiza en las puertas del CFP y de alguna manera conecta el CFP con la Casona de Flores, que es una suerte de centro social del que participan múltiples colectivos, entre ellos el CFP 24, y que queda ahí a apenas una cuadra. La Escuela Pública de Oficios, el CFP 24, se crea en las vísperas del 2001, podemos llamarlo, entre 2000 y el 2001, y es una escuela que está muy, muy atravesada por las experiencias 2001eras y al mismo tiempo por una preocupación insistente en tanto escuela de oficios, donde ahí se dictan talleres y cursos de oficios, desde hay como 80 cursos en total, desde peluquería, carpintería, herrería y fotografía. Esto lo que nos lleva es a buscar permanentemente una indagación acerca del trabajo, de sus modulaciones en los últimos tiempos, las mutaciones que se produjeron en el mundo del trabajo y en su vínculo con la educación. Esto es muy a grosso modo que es el CFP 24, además de ser un lugar muy agradable y muy bello al que están todos invitados a venir a cursar, a estudiar. Es una escuela pública, es gratuita, y bueno, nada, un poco eso. Bueno, Seba, para finalizar un poco, así un panorama, porque hay un montón de cosas mañana y no te voy a meter en el compromiso que las digas todas. Si querés sí, pero no quiero obligarte a eso. Hay muchísimas cosas. ¿Qué se va a encontrar aquel o aquella que vaya mañana allí a Morón y Artigas a la Feria de Flores? ¿A partir de qué hora están? ¿Si van con niñes? ¿Si hay espacio para ellos? Contanos un poco. Buenísimo, el pie. La feria arranca a las 15 horas y se extiende hasta las 22. Hay un escenario central donde arrancamos con lecturas de Selva Almada. Selva Almada va a estar leyendo textos de Alberto Aleixeca. Entre otras cosas, bueno, va a estar la experiencia de editorial cooperativa de Tipeo, de la que les hablaba hace un rato. Se va a presentar un libro de la editorial Cactus, va a estar Café Kioto, un youtuber bastante conocido, haciendo la reseña de un libro en vivo. Va a haber una charla sobre coyuntura entre Alejandro Horowitz y Diego Stulwar. Uno de los momentos importantes, centrales tal vez del escenario, es una conversación entre la documentalista y ex militante del MIR chileno Carmen Castillo, junto con la cineasta Albertina Carri. Y terminamos en el escenario central con la César Pavón Orquesta a las 21 horas. Y después hay otros espacios, hay un patio de comidas que va a estar al interior de la escuela, del CFP 24, va a haber una milonga en la calle también, que va a estar desde las 15 hasta las 18 horas. Y en la Casona de Flores va a haber, además de muestras de fotografías y demás, va a haber un espacio especialmente dedicado a las infancias, con actividades como recujuegos, lecturas de cuentos, algunos espectáculos de Kamishibai. Es en la casona, en toda digamos, la casona, este espacio para la infancia, de alguna manera el camino que hicimos es el desenlace de todo el sector de la feria dedicado a las editoriales infantiles. Y además va a haber también editorial de cómics, feria de cómics. Bueno, es realmente muy, muy grande. Así que, nada, nos encantaría que se vengan, que se peguen una vuelta y bueno, seguir conversando luego acerca de qué nos dejó también la feria. Bueno, sí, vamos, nosotros seguramente vamos a darnos una vuelta y a los oyentes les invitamos, vengan porque está buenísimo. Aparte anuncian un día hermoso mañana, así que está todo dado para ir a la Feria de Flores allí en Monoy Artigas. Seba, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Dale, Rodri, un abrazo muy grande. Bien, era Seba Stavisky, él labura en el Centro de Formación Profesional 24. El Centro de Formación es uno de los organizadores de la Feria de Flores, cuarta edición. Creció un montón la Feria de Flores. El año pasado tenía una cuadra sobre Mononati, dos cuadras y además copa la calle Artigas. Qué bueno ocupar la calle, ¿no? Con estas cosas. Claro, suma tres cuadras, las dos de Artigas más una más de Morón. Claro, y además en la casona de Flores, que el año pasado me parece que no había nada. Se suman actividades. Buenísimo, la verdad que una muy buena jornada seguramente se estará dando mañana allí en Flores. Muy cerquita de la plaza, muy cerca de la estación, muy cerca de Avenida Gaona. Está bien ubicado el lugar como para poder llegar desde diferentes lugares, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino también si se quieren venir del oeste, les queda muy bien también. Uno de los espacios donde se formó como operadora técnica nuestra compañera Natacha Bianchi. Que sigue estando el curso. Sigue estando. Hoy no fue la partida, Nati, porque están las vecinas tierras. Claro, teníamos que decir eso, tiene razón. De Colombia. Le mandamos un abrazo. Está allí participando en un foro que organiza la Fundación Rosa Luxemburgo y a la cual fuimos invitades como espacio Luciano Arruga. Y bueno, Nati, como buena y gran exponente del espacio, ha ido a participar allí con otros compas de aquí de Argentina, como por ejemplo compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa y de otros espacios territoriales de Latinoamérica, donde bueno, están ahí confluyendo en un foro territorial de derechos humanos y bueno, y toda la situación tremenda que se vive país a país. Así que bueno, íbamos a tratar de hacer alguna llamadita, pero está sucediendo en este mismo momento el foro y no ha tenido tiempo Nati de salir, pero bueno, ya nos contará detalles la semana que viene. Exacto. Hay dos horas de diferencia aún sí, con Colombia. Exactamente. Y bueno, estamos para el cierre. Tenemos temita. Etiqueta negra. Patricio Reyes y Rosnito de Ricota. Lobo suelto, cordero atado. El miércoles se cumplieron 30 años de esa publicación. Del primer huracán que fue en diciembre. Esos huracanes míticos que fueron en el 93 y en el 94. Para presentar en ese disco. Yo en el 94 fui uno de mis primeros recitales de rock. Fui a ver ese show y bueno, 30 años particularmente de este discazo. Han pasado 13 añitos tenía cuando salió esto. Todos esperando a que llegue el día, escuchando la rock and pop, que iba a pinchar los temas ese día que salía. No, defraudaron. Y los casetitos que empezaban a circular ahí, los TDK, copiando y pegando cinta para que circule la piratería. Buen fin de semana, Ferreiro. Buen fin de semana, Nachito.